parte igual. Estás escuchando Cuotidiano Podcast. Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Tú por aquí? Tú también, por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estas semanas? Llevo mucho sin verte. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número... Estoy perdiendo ya la cuenta, creo que es el 122, no sé, ya es que... Que sea lo que el monstruo espagueti volador quiera. Bueno, 122, 123, quién sabe. Viviremos con esta duda mucho tiempo. Uno más. Un episodio más, una semana más de cuotidianos aquí. Acudimos puntuales o no a nuestra cita con vosotros. Pero lo que sí está claro es que venimos cargadísimos, que no sabemos si vamos a tener que dejar algo atrás. Bueno, pues esto puede ser una explosión de noticias totalmente. Sí. Lo que pasa es que veo que la actualidad, nuestra actualidad, la que nos encontramos nosotros a diario, va siendo cada vez más catastrófica esto. Sí, y más monotema. O sea, ya tenemos un tema por semana. O sea, ya en las televisiones sale una noticia y esa la explotan hasta el final, de lunes a domingo. Yo veo un mercado ahora mismo. O sea, yo creo que hay una parte del podcasting que no está siendo copada por nadie. Yo veo mucho ahí un corrupt cast. Yo estoy viendo esto, bueno, para el año que viene. Sí, es que vamos, sí, tienen, sí, para llenar todo. Yo creo que podríamos dedicarnos solamente a un podcast solo hablando de corrupción. Tristemente es así. Y además lo estamos viviendo ahora. Yo dejo ahí la idea. O sea, esta idea la cojo, la dejo ahí, y la parto. Y ya, si eso para 2015, ya vemos qué hacemos con ella. Ya veremos. Pero ahora mismo el Corruptcast se va a quedar ahí. Espero que alguien nos pille la cuenta y sobre todo que nos pille la idea y se lance a trabajar con ello. Yo creo que es una cosa que está ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho esta semana? Bueno, mi pregunta es, ¿por dónde vamos a empezar? Tenemos aquí mucho... Y no sé por dónde vamos a empezar. Hay muchos frentes ahora por los cuales podemos empezar. Hay que decir que, bueno... Algunos frentes se han medio cerrado, ¿no? Como parece bueno, hay un poco de todo. Parece que del caso Ébola se ha dejado un poco de hablar y ya hemos pasado a otros temas como operaciones. Ahora ya podemos, por favor. O sea, esto ha sido como una pequeña distracción, sí, pero ahora ya no. Ahora ya viene. Ahora ya ha vuelto lo gordo. Ahí. Ahora viene lo que nosotros sabemos, lo que tú y yo sabemos que viene todas las semanas, que es hablar un poquito de corrupción. Exacto, ha venido la túnica con todo lo que traía debajo. Pero bueno, repasemos si quieres un poco cronológicamente, al menos para nosotros. Sí. Hace una semana, ya dos semanas, no fue este fin de semana pasado, fue la anterior, fueron las jornadas de podcasting. Nosotros, pues nos hemos mantenido al margen. No hemos podido hacer ese episodio que tanto nos gusta hacer, que sí, es ese remembering, ese recuerdo, esa visión nuestra que hacemos siempre de la JPod, en la que contamos desde que salimos y un poco las impresiones que tenemos, la gente con la que nos encontramos. Uh-huh. Y un poco de qué forma pues no lo hemos pasado. Y la resaca post también. La resaca post, esa bajona que te da. Solo hay una cosa peor que la bajona que te da después de venir de una JPod. La siguiente cosa peor es escuchar todos esos podcasts, sobre todo cuando no has podido ir. Entonces la morriña que te entra es todavía mucho mayor. Sí, sí. Así que, bueno, pues nosotros esa semana, ahora tímidamente, hemos empezado a escuchar algunos podcasts, uh-huh, de los directos y alguna cosita que sí hemos ido escuchando. Y hemos visto esa resaca en los demás. Sí, sí. Porque por una vez no hemos podido ir, no la hemos podido vivir nosotros, pero la estamos viviendo en el resto y nos está dando mucha envidia. Bueno, pues que sepáis que os envidiamos profundamente, que sí, esperamos escuchar todos estos podcasts que iremos poco a poco irán apareciendo en nuestro timeline de podcasts pendientes de escuchar y que, bueno, pues iremos ahí recopilando todas esas sensaciones. Sabemos que nos hemos perdido un montón de buenos momentos con vosotros. Y de conocer, bueno, a un montón de gente y de reencontrarnos con muchos. De reencontrarnos, sí, pero bueno, todo otro año. De redescubrir gente que con la quizá otras ocasiones pues no has tenido tiempo de conversar tanto con ellos. Decías, nos debemos una cerveza, tenemos que hablar un rato. Pero lo que sí me alegra es ver que gente que ha ido por primera vez a unas jornadas está empezando a sentir ese gusanillo y me gusta ver cómo en otra gente se da ese mismo fenómeno, ¿no? Efectivamente. Esto es la fiesta del podcasting. No dejemos que ni premios ni discusiones posteriores que se forman. Sí, críticas absurdas nosotros, de gente que, bueno, pues... Nosotros queremos dar la bienvenida, no, queremos dar la enhorabuena a todos los premiados y queremos dar la bienvenida a toda esa gente que bueno, pues que se ha acercado por primera vez a una jornada de podcasting, que ha empezado a conocer lo que es la asociación Podcast. Y bueno, pues no sé, esto es lo que hay. Señores, acostumbraros a que cada año pues siempre hay polémicas y demás. Es decir, hay gente que se remanga y que arrima el hombro, que hace cosas. Y después siempre hay gente que critica independientemente de lo que se haga. Entonces, bueno, pues ya sabéis que dentro de una semana se os ha olvidado. Pero los que hayáis podido ir a la JPod, ese regustillo os va a durar mucho tiempo. Y va a hacer que las siguientes queráis ir. Y yo quiero destrozar una lanza, como decimos por aquí en Andalucía, para decir que, bueno, que todos aquellos que se meten pues con los organizadores de este evento que reúne a tanta gente que amamos una misma cosa, que en este caso es el podcasting, o compartimos un mismo hobby. Yo creo que los principales y los que más aman este hobby, el podcasting, son precisamente esa gente con la que ahora se están metiendo, ¿no? Y también nosotros pues queremos defenderlos un poquillo, porque tienen muchísimo curro hacer eso como para después tener que aguantar nada más que críticas malas, no constructivas, ¿sabes? Entonces, efectivamente. Bueno, pues dejamos aquí ya, porque llevamos ya un ratito, dejamos aquí el tema podcasting. Y después de este speech inicial, bueno, no sé si te parece bien que vayamos directamente a todas estas cosas que tenemos por aquí acumuladas, que hay. Tenemos alguna acumulada, de hecho, y pendiente de respuesta de un oyente que nos comentaba algo sobre una oposición. Bueno, sí, en la oposición, unas oposiciones. Esto también es un tema un poco off topic para todos vosotros, pero bueno. Nosotros hablamos ya hace tiempo de unas oposiciones en Madrid a las que queríamos ir, al final no fuimos, pero bueno, que por lo visto han sido un poco polémicas. Una masacre. Sí. Había una masacre, pero lo han sido muy difíciles. Las oposiciones deben de ser así. Yo entiendo que deben de ser así. Y bueno, Samuel, este chico nos preguntaba que qué opinábamos. Bueno, no hemos podido opinar desde dentro porque, como hemos dicho, al final no hemos ido a hacerlas. Se quedó ahí un poco en el aire. Y menos mal, en teoría, que no fuimos, porque fue una escabechina, ¿no? De todas formas, tan malo es que unas oposiciones sean excesivamente difíciles como que sean un regalo, como que sean demasiado fáciles. Si tú quieres que esté la mejor gente disponible en ese momento para ese puesto de trabajo, pues no sé. Yo lo que sí lanzo pues es eso, ¿no? Que ya se ha escuchado cosas de algunas oposiciones que nosotros mismos hemos dado como noticias, pues no sé, oí algo de que querían impugnarlas incluso por no sé si porque habrán sospechado de alguna supuesta cosa. Pero bueno, no tenemos más información de eso. La verdad es que yo oí hablar de esto la semana después de las oposiciones y ya no volví a oír más hablar el trabajo a compañeros cosa, y tal. O sea, una cosa pasajera. En fin, tenemos más cositas como, por ejemplo, sabemos que os encanta estas noticias que nos llegan así de vez en cuando. O sea, bueno, vamos a hacer el repaso un poco según vamos teniendo las cosas así en pasado nosotros. Entonces, nos mandaban por aquí, bueno, pues ya sabéis que todos los años la RAE, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, bueno, pues ya sabéis que algunas veces al año tiene añade unos cuantos vocablos más a ese tocho de libro que ya pero no puede ser más grande. Con el único objetivo, con la única razón, la única motivación de desconcertarnos por completo. Totalmente. Y en esta ocasión las palabras agraciadas que nos han hecho llegar pues han sido pechamen, culamen y canalillo. Lo que vienen siendo vulgarismos, vamos, cosas, porque, bueno, también Chumino entra dentro de ese... ¿Chumino? Sí. Muy bien. Me ha interesado mucho saber eso. Ya sabéis, amiguitos, que ahora podéis usar estas palabras con total propiedad. Lo que sí me pregunto yo, que mucha gente en defensa de mucha gente de estas asociaciones feministas y tal... Eso, también que sea todo pechamen, culamen, canalillo así respecto a mujeres, ¿no tendrán nada que decir esta gente? No lo sé. Quizá salgan en defensa de que esto parece un poco de machismo, ¿no? Hay magufos por todas partes, bien lo saben nuestros amigos de Magonia, bueno, porque una de las noticias que compartíais con nosotros a través de vuestra cuenta de Twitter, y si nos seguís hay charlas, pues bueno, pues esto de alguna forma rebota y hace que nuestra aplicación mágica Nuzel, pues digamos que se ilumine, salte, y si sois varios los que lo compartís, pues esa noticia se pone rápido arriba en el ranking para nosotros, para comentarla en un episodio. Y en esta ocasión, bueno, pues con el tema del ébola, había radios que incluso difundían y defendían la idea de que el brote de ébola era un montaje del Centro de Control de Enfermedades la Organización Mundial de la Salud, de la farmacéutica. Efectivamente, amiguito, el ébola no existe, son los padres. Es una enfermedad que no existe, que es mentira. Muy fuerte, ¿eh? Que en radios, que la gente que verdaderamente se fía de las noticias de las radios, porque son serias. Hay que tener mucho cuidado porque durante esta semana, yo el problema, ahora que parece que la situación finalmente se ha revuelto, se ha resuelto. O por lo menos está ahí estable. ¿No? Sí, bueno, no es latente. Sí, no, pero en este caso me refiero a esta persona que se ha contagiado, que parece ser que ha superado la enfermedad. Bueno, pues no he contado los días, pero probablemente sea una cuarentena bastante cumplida, sí, y canónica totalmente, sí, sí, porque a pesar de que habían pasado el peligro, a pesar de que había salido y tal, bueno, pues no sé, bueno, está bien, pero vamos a mantenerla más tiempo en aislamiento por si acaso. Me encanta esa desconfianza, sí, extrema, y esa precaución que ahora, a posteriori, cuando ya nos han pillado por completo, que tenemos. Muy bien, eso está muy, muy bien. En fin, hay que tener cuidado porque se pueden escuchar todo tipo de cosas. Y bueno, también se escuchan cosas singulares, como este es concejal de Izquierda Unida de Elche. Sí, sí. ¿Qué tú me vas a contar? Bueno, yo me he quedado alucinada de que alguien pueda de verdad jugar con problemas de salud para beneficiarse. Y es eso, un ex concejal de Izquierda Unida de Elche, como bien has dicho, que ha simulado durante 5 años un cáncer para poder cobrar, por esa situación. Una paguita. En esos 5 años se ha llevado 70.000 euros, nada más y nada menos. Y bueno, lo que lo están flipando es porque pidió informes en 3 hospitales distintos y tuvo la maña de falsificar firmas y falsificar informes médicos para poder salirse con la suya. Al final, pues en un tribunal de estos empezaron a sospechar algo raro, indagaron y bueno, ya ha devuelto esos 70.000 euros. Espero que el karma no se lo devuelva con una enfermedad de verdad, porque jugar con estas cosas así me parece muy fuerte. O sea. Yo siempre que veo este tipo de cosas así, recuerdo una placa, esto me recuerda a Italia, una placa que había en la zona de, bueno, en el aparcamiento de minusválido, una placa, era una pegatina de alguien que había puesto por allí una campaña de esta que decía: si te quedas con mi plaza, quédate también con mi discapacidad. Entonces, si eres un poco cafre y eres de los que dice, bueno, pues si van a ser 5 minutos, aparco aquí, ver esa pegatina, bueno, si a mí alguna vez se me hubiera pasado por la cabeza parar en una de estas plazas, para mí está resultando ser totalmente disuasoria, porque ha hecho que nunca me pare. Y que cada vez que ves una plaza de minusválidos te acuerdes de esa pegatina. Y siempre que veo una plaza de minusválido, te lo digo muchas veces, digo, si te quedas con mi plaza, quédate con mi discapacidad. Es una lección de todas. Totalmente. Bueno, pues esperemos que el karma, no le deseemos mal a nadie, pero esperemos que el karma haga su trabajo. Bueno, puedes estar tranquila. Porque sí. Si has sido de las personas que has comprado trajes para el ébola en eBay. Es que nos hemos olvidado de eso. Antes, hablando de ébola, lo del tema de la Ana Obregón, que fue muy fuerte. Bueno, me han preguntado, o sea, ella como bióloga, respondió a la muchacha y ha contado. Bueno, la muchacha, la señora. Como bióloga que nunca ejerció, ¿no? Sí, bueno. Pobre mujer. Bueno, que yo no quito que sea inteligente y tal, pero por cómo habla no lo parece, ¿eh? Se han agotado, ha hecho que la Ana Obregón ha hecho que se agoten los trajes de ébola, de nivel 2.5 del eBay. Yo no, es que no compraría, o sea, yo es que ya, por ejemplo, para estas cosas no compraría un traje. No sé yo si me fiaría de comprar un traje de esos ahí jugándote la que esté agujereado. Hay o algo, no lo sé. Bueno, ya no es que esté agujereado, sino la calidad de... Es que... O sea, una cosa es comprar, yo qué sé, pues una maceta en los chinos. Esto está a la altura de la noticia de Magonia. O sea, no sé. Totalmente. Bueno, y ya a partir de aquí la cosa empieza a ponerse peliaguda porque todo lo que tenemos en nuestras noticias, absolutamente todo versa sobre podcasting y sobre podcasting hemos hablado al principio, pero ahora os podemos recomendar algunos podcasts, como pues, no sé, todos los trending podcasts que se han producido durante estos últimos días, y en especial pues bueno, pues podemos recomendar un par de ellos, si te parece. Uno de ellos puede ser perfectamente el de Joram, el de Juanjo. Sí, como siempre. Hablando sobre corrupción. Sí. Yo creo que es magistral. Si te escuchas ese trending y ves un ratito del episodio de ayer de Salvados, en el que hablaban de la corrupción, así, y hablando sobre los cursos fraudulentos y demás, yo creo que solamente con esas dos cositas ya entiendes por qué la situación de la corrupción en España está como está. ¿Por qué vamos a hablar ahora de la corrupción? No vamos a hablar, simplemente son unas pinceladas así, porque es que, o sea, habría tanto de que hablar, que esto podría dar para un monográfico de varias horas, y queremos ser un programa cortito, conciso. Pero bueno, concreto. Dando a pie a lo que ya has dicho sobre corrupción, pues respecto a la operación Púnica, que se ha destapado y que lleva toda la semana lanzando pues nombres y cargos, pues lo que yo quería hablar era de eso, ¿no? Como en el programa del Évole le preguntaban a la gente de Dinamarca si recordaban algún caso de corrupción y miraban con cara de, ¿pero corrupción? ¿Y eso qué es? Sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Eso existe de verdad? ¿Corrupción de verdad? Y descubrimos por qué aquí en España se nos ha ido de las manos. Explícalo Es decir, la idea era, escuchando a Juanjo, o sea, no es que la culpa la tengamos nosotros, pero está claro el hecho de que exista la corrupción en España es porque el nivel de tolerancia a la corrupción de los españoles es muy alto. Entonces, en este programa hablaban sobre la corrupción y decían que, bueno, pues que allí en Dinamarca, en los países escandinavos, que este tipo de cosas no se producían porque aquí somos muy de vamos a arrancar arrasar. De raíz, vamos a atajar de raíz este problema, y el problema no está en atajar de raíz una vez que este árbol de la corrupción ha florecido, se ha ramificado y han caído semillas en otro sitio. No, no. El problema está, o sea, la solución verdadera de esto está en cuando empieza a salir el primer brote de ese árbol, y no me refiero a los brotes verdes mágicos que fuman algunos políticos, sino me refiero a cuando empieza ese pequeño brote de corrupción a aflorar, se corta, se sega y se arranca en ese momento. Exactamente. Cuando la bola es pequeñita y no cuando la bola se ha hecho enorme, como es este caso. Es decir, tú cuando te nace una ortiga en la maceta, en tu maceta de tu geranio que tienes en la terraza, si te sale una ortiga pequeñita, cuando está saliendo, la arrancas con dos dedos, no te pincha, no te pica, no te pasa absolutamente nada y solucionas un problema que se podrá volver a aparecer, pero mientras que tú lo vayas con dos deditos quitando, no dejas mucha opción. Pero cuando tienes un árbol, una ortiga gigantesca, acabar con ella es más complicado. ¿Y cómo lo atajaron en Dinamarca? Pues, por ejemplo, hubo uno que dimitió por haber comprado con la tarjeta de la tarjeta Black de Dinamarca. Con la tarjeta, digamos, de trabajo. Un Toblerone en un aeropuerto. O sea, yo me quedé muerta. O sea, yo digo, ¿de verdad? ¿Por un Toblerone ha dimitido a alguien y aquí estamos? Aunque hubieran sido cuatro en cuatro días distintos, es lo mismo. O sea, es que esa es la muestra. Esa es la muestra que queremos dar y eso es lo que aquí tendrían que haber hecho y no que ahora ya la corrupción mueve tantísimo dinero que me quedo con un titular que vi en el sentido de que la corrupción era un negocio que movía 25 veces más dinero que los medios que había para perseguirlo. Es que es está así. Claro. O sea, está claro. Si hay más dinero circulando ya bajo mano que lo que se invierte para buscar esos pequeños brotes, Es como cuando veías alguna persecución de la policía y veías pues cómo los coches, los Zetas, los antiguos Zetas que tenía la policía, pues salían a perseguir algún BMW o algún coche, algún Audi de estos que estaban totalmente tuneados y retocados en una huida. Y bueno, pues la verdad es que si eran un poco hábiles, quizá consiguen hacer algo con la ayuda de otros coches, de otros compañeros, pero si no, es muy complicado que los ladrones vayan en moto y tú tengas que ir corriendo o en bici. Pues, es lo mismo. En este caso es lo mismo. ¿Harían falta más inspectores de Hacienda? ¿Harían falta más mecanismos? ¿Harían falta que la justicia fuera más veloz? O, es decir, que el tiempo, que los tiempos se ajustasen de otra forma. En fin, tenemos la operación Púnica, que bueno, pues parece que después de solucionada la crisis del ébola y que bueno, pues quizá algunos políticos o algunos partidos políticos estén deseando que aparezca otra enfermedad, que venga ya la gripe, la gripe estacional y sea terrible. La nueva mutación para, de la para gripe. Que distraiga por completo la atención, porque bueno, esta operación Púnica, esto va a arrasar. Esto, bueno, pero el problema ya no es solamente el problema es que esto ha empezado ahora. Esto ha empezado ahora a ojos nuestros. Esto llevará un tiempo grande gestándose y preparándose. Uh-huh. Pero hasta que todo esto se resuelva, podemos jugar a la hemeroteca y hacer, pues, bueno, pues como con alguna mala leche han hecho en algunos programas de televisión, tirar de hemeroteca y ver cómo el señor Granado, ver cómo la señora Esperanza Aguirre, bueno, ver cómo muchos de los políticos hablaban maravillas de su cargo de confianza, de la gente que ellos ponían a dedo, de la gente que ellos proponían, y que resulta ahora cuando lees o escuchas esas declaraciones o ves esos vídeos en mítines y demás, dice, bueno, esta gente tiene la cara de madera, pero es que vale. O sea, esto hace que ahora yo vea políticos que están desmintiendo o están acusando ahora o están haciendo comentarios y esté pensando, me la estarán colando ahora. Claro. Y dentro de un mes voy a volver a ver estos vídeos diciendo, escucha este, la que me estaba liando aquí, cómo estaba atacando a sus compañeros y resulta que está haciendo lo mismo. Totalmente. Estamos ya en ese plan, no de desconfianza, sino ya desconfianza es que ya es poco. Yo creo que habría que poner ahí un calificativo, hablando, por ejemplo, de Podemos, ¿no? Que también esta semana ha salido en todos lados. Bueno, Podemos. Que le están haciendo la campaña. Ya incluso le están haciendo la campaña, exactamente, al PP. Totalmente. O sea, yo creo que si son un poco inteligentes podrán dar mucha más guerra. Incluso este globo sonda de este pequeño Nicolás, que supongo que habrá más de uno, pero este pequeño Nicolás, bueno, que como técnica de distracción está muy bien, pero ahora mismo para tapar la operación púnica, ¿qué te hace falta? O sea, te hace falta que el mocito feliz se convierta en superguerrero para que distraiga para que un poco. Totalmente. No para que eclipse, pero por lo menos para que distraiga 5 segundos la atención de la gente mira, el mocito feliz transformado en superguerrero. Pero ya está, es decir, esto es demasiado fuerte. Sí, es demasiado. Y recordamos que mientras que estamos grabando esto, en la mañana del lunes, no grabamos ayer, hemos decidido hacerlo hoy por la mañana, veremos si se puede publicar hoy con el trabajo y demás, si no, pues será mañana por la mañana. No sabemos qué nos depara la semana, es decir, cada semana es una caja de sorpresas en temas de corrupción. Sí, yo te digo que bueno, espero no no sé, no dejar de escuchar unos cuantos días esto y, por ejemplo, pues yo qué sé, me gustaría comentar otros temas más así, como más de mi estilo, como el que nos hacía llegar Charlie Encinas. Bueno, y que insistía en que lo comentáramos. Al hilo de esto, es que tengo aquí una que nos han hecho llegar, que es el mocito feliz indignado por el pequeño Nicolás. Ah, sí. Sí, esto es muy fuerte. Hombre, dice que el mocito feliz hace todas estas cosas, que las hace sin maldad. No, claro, él no estafa, es que el hombre nadie. No tiene maldad. Él vende su lotería y sus cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, te estafa, voy por delante. Es decir, yo solo vendo lotería o hago mis rifas y mis sorteos. No tiene maldad ninguna, es verdad, ese hombre no tiene cara mala. Es muy fuerte. Bueno, en fin. Pues lo que yo te decía de la noticia que nos compartía Charlie y que insistía en que diéramos nuestra versión o nuestra opinión, es que el sexo con más de 20 mujeres reduce el riesgo de cáncer de próstata. Esto salía en un medio que a mí se me ha criticado por mirar noticias de este medio, ¿eh? Pero bueno, veo que otros también lo hacen. Yo veo que el enlace que nos manda Charlie está en otro sitio. Esto es el del Diario Vasco. Ah, sí, pero el original lo he visto yo en otro, en el que siempre me dicen, ¿pero dónde vas a leer noticias ahí? Pues porque son muy graciosas, claro. Son muy divertidas. Y bueno, tú tenías, veo que lo del sexo con más de 20 mujeres, tenías una pregunta, ¿no? Y es si era con todas a la vez, ¿no? Claro, es que yo mi pregunta es, con 20 mujeres, pero tienen que ser 20 mujeres en el mismo día, en la misma sesión, en una semana, no sé cómo funciona esto. Es que no somos científicos para ir a buscar la base de esto, pero es probable que ayude a prevenir el cáncer de próstata. Hombre, yo creo que esto igual, más que por el número de pareja, es por el número por de... Por la estimulación, ¿no? Yo creo que está un poco más encaminado al número de relaciones que uno tiene a lo largo de su vida. Si uno ha tenido 20 compañeras sexuales, es probable que el número de encuentros que ha tenido haya sido mayor que si ha permanecido monógamo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que está relacionado con eso, con la cantidad de contactos. Pues ahí lo llevas, Charlie, a ver si te ayuda. Efectivamente, más parejas, más eso. Esto claro, está clarísimo. Que eso está clarísimo. Y bueno, ¿qué más temas tenemos? Tenemos por aquí, tenemos no sé qué tiempo llevamos, te lo voy a decir ahora mismo. Estamos en un tiempo muy bueno para ir terminando por aquí. Así que, amiguitos, al límite esto se va a acabar ya mismo. Bueno, pues en las noticias chorras estas que nos gustan a nosotros, tenemos un señor que se ha fabricado una escopeta, pero que dispara aviones de papel. Yo seguramente este vídeo ya es un poco viejo, tiene ya algunas semanas, pero la vamos a dejar en las notas. Ahora voy a poner, espero silenciar esto lo suficiente, para poner el vídeo a Gema, porque que alguien lo fabrique, ¿no? No, para que Gema lo vea. ¿Qué cara de loco tiene el hombre? Efectivamente, la cara de loco viene ya de serie y ahí se va viendo cómo el señor va tirando, disparando aviones. Oye, pero son perfectos, están perfectamente hechos. Salen fetén, estos son en un vídeo de apenas 40 segundos. En las que, claro, no mi sé pregunta por qué, era, ¿el cañón ese le hace también la forma de avioncito que de toda la vida de Dios, cuando éramos pequeños, la hacíamos nosotros a mano? Sí, ¿no? Los aviones estos que tú hacías en el cole, aquí después te pone ahí. Es decir, oye, ancho, es muy guay, ¿eh? El ancho de la hoja y le da su formita, como lo va cogiendo, efectivamente. Sí, sí. Pues mira. Es una pasada. Jo, pues yo me lo pido para Navidad. Yo creo que esto para fiesta. Y encima ya le puedes imprimir las hojitas. Sí, para fiesta. Tal. En vez de lanzar globos y serpentinas, te pones a lanzar para ahí bodas, aviones como para una loca. O para los cumpleaños. O sea, feliz cumpleaños, José Carlos. Cosas de esas así que tú puedes poner que pueden estar muy bien. Yo lo que hace el aburrimiento, ¿eh? Bueno, pues, de... O dejaremos el enlace. O dejaremos la cara de loco del señor. Sí, sí, es mortal. O dejaremos el enlace en el... Tenemos un señor que se compra... El... Que es que lo de los... Puedes decir, mira, pues yo me compro un dron... Pues, nos hombre, gusta que a nosotros no... salir a correr sí. al campo y estas cosas y dices, vamos, es que son una hombre, pasada. Y las que con los drones es genial, pues, pero o sea, para espiar a la vecina no. 300 o alguna o de... Pero para espiar a las vecinas los drones para hacer hitos ilegales. O sea, yo me estoy pidiendo de estas de acción pequeñitas para registrar nuestras carreras y nuestra historia. ¿Y aquí drones? Claro, pero para verle a la vecina sectorles. Ahora me ha venido la esta de la RAE. El pechamen y el canalillo. Bueno, pues felicidad. Halloween ya ha pasado, iba a decir. A ver si este año no hemos recibido fotos de nadie disfrazado ni haciendo cosas raras. Pero sí hemos recibido fotos de alguien, a decir el nombre. Hemos recibido fotos de alguien que se lamentaba por no haber podido conseguir un pijamita de calabazas y demás. Sí. Ya sabes tú quién eres, no te hemos respondido en formato escrito, no hemos contestado nada. Bueno, yo sí. Tú sí. Oh, no. Pero por DM, nada público. No, yo quería... Esto es una cosa que queda entre tres. Esta es una broma privada que ninguno vas a entender, pero bueno, de vez en cuando vosotros, oyentes, que tantos queremos, a veces nos mandáis cosas que nosotros, pues, no sé... Muy personales, nosotros valoramos muchísimo. Que nosotros nos dejan totalmente descolocados y, bueno, ¿sí? Pues, a lo mejor en esta ocasión el que escucha esto, el que ha mandado esa cosa, pero... Si has sido tú el que en otra ocasión han mandado algo y sabes de qué estamos hablando. Sí. Entonces, nada, y nos mandan fotos muy tiernas, de estas que se te sale la lagrimita con manitas muy chiquititas. Bueno, pues después de que publiquemos esto, si te parece, lo felicitamos. Sí. No sé. Felicidades, ya sabes tú quién eres. A esta pequeña personita que ha venido al mundo. Ya podemos decir ya más cosas. Ya no podemos decir más. Hasta ya sabe aquí. Quién es. Ya sabe quién es. Bueno, pues aquí tenemos pocas más noticias. Ya creo que ya no nos queda nada. No, simplemente eso. Felicitar a los españoles madrileños que han estado en la maratón. Porque alguno nos escuchará y han hecho una actuación muy buena. Han salido hasta en la tele, me dijeron ayer. Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues nosotros si vamos a estar por aquí o no, esperemos. Quizá lo que quede de nosotros, porque sí. La semana. Sí. O sea, ya no hay marcha atrás. No, todo que ya os contaremos, ir vivos de él. Bueno, el del oso no me gusta venderla, haberlo cazado. Pero queda muy poco, así que ya estamos muy nerviosos. Como diría algún amigo que se le empieza a uno a ir el... Ya sabéis, amiguitos, tenéis cuidado que no os sienten mal. Temporada de eso, de virus estomacal. Está muy bien, ya sabéis, la vuelta. Bueno, para algunos ya hace. Esas guarderías, es que. Muy bien, vecina. Sí, totalmente. Sabéis que, bueno, esta mañana en vez de estar por ahí corriendo. Ya empezamos, ya. Y nos vendemos, nos enfrentamos. Justo en el momento de hacerlo. Un año, o sea, la gente está... Es que es el momento, pues ya abandoné el resto del año, pero bueno, fui ir viendo la evolución de las personas a lo largo. Hasta aquí hemos llegado, yo creo que la semana que viene. Pues no, me siento feliz, está muy lindo, de verdad. Con esto y un bizcocho. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.